que por haber defendido los mártires y haber estado en un cisma que se llamó Meleciano, esto es la prehistoria de Arrio, después sale con este error, con un lenguaje tomado de Luciano de Antioquía, fuertemente helenizado, que llegó a ser del arrianismo el cristianismo de moda en las grandes ciudades helenísticas del Oriente, a lo largo del siglo IV, como veremos. Entonces Arrio, que en esta situación, comienza a decir que el Logos hubo un tiempo en que no era, que fue hecho de la nada y que no era consustancial con el Padre. Entonces quisiera darles un dato, porque ahora vamos enseguida al símbolo, quedan 10 minutos y seré muy puntual, pero quisiera darles un dato para entender lo que tenemos que exponer en la sesión del día siguiente. Un dato realmente sorprendente, pero muy coherente con el acontecimiento de entonces, Cuando Constantino, que en aquel momento, el 324, derrota a Licinio en Oriente y se hace el dueño único del imperio, cuando Constantino se entera de la polémica que hay en Alejandría entre el obispo, que hay entonces Alejandro de Alejandría, entonces, después le sucedió a Pedro en tiempo inicial, y Arrio escribe así, enterado de cuál es el origen de esta polémica. Vos, Alejandro, pedís a vuestros sacerdotes que cada uno de ellos piense sobre un cierto texto de la Escritura, el texto de los proverbios, el Señor me poseyó desde el principio de sus caminos, que Arrio interpreta como Dios antes de crear el mundo creó el verbo, y el obispo alejandrino como la eternidad y consustancialidad del verbo. Más bien, exigíais que pensasen sobre esto, sobre un punto de detalle insignificante. Arrio, a vos habéis emitido imprudentemente reflexiones que valía más no hacer, o que si hubiesen sido pensadas, valía más no comunicar. De aquí surgió entre vosotros la discordia, llegando a rehusaros mutuamente la comunión, en detrimento de la armonía de un mismo cuerpo. Pues bien, que cada uno de vosotros, mostrando una indulgencia igual, acoja la justa sujeción de vuestros co-servidores. Habría hecho falta comenzar para no plantear tales cuestiones o no dar respuesta a ellas, pues tales investigaciones, que no son prescritas por ley alguna, sino sugeridas por la ociosidad madre de vanas querellas, pueden servir para entretener el espíritu, pero deben ser encerradas en nosotros mismos y no lanzadas a la ligera en reuniones públicas o confiadas inconsideradamente a las orejas del pueblo. Sabéis bien que los filósofos, aun profesando todos una misma doctrina, frecuentemente están en desacuerdo sobre puntos particulares en su sistema, pero que estos disentimientos no les impiden conservar entre ellos una unidad de doctrina. Esto lo escribió Constantino, el emperador Constantino. Se lo inspiraría naturalmente a algún amigo obispo oriental, ¿no? Se lo escribió al obispo alejandrino. Es decir, que la cuestión de si hay que decir que el Hijo es creado en el tiempo, o eterno y divino, si es de la misma naturaleza que el Padre, o si es naturaleza inferior, es una cuestión de palabras que no merece ser discutida, y que en la Iglesia tienen que estar juntos, como están en una escuela filosófica los que tienen opiniones distintas, los arrianos y los que no lo son. Así veía la cosa Constantino. Esto después se vio en toda la historia. Pero, para poner paz, le sugirió al obispo de Antioquía que se reuniesen todos los obispos en concilio. Los convocó a su palacio imperial y allí se reunieron. Enseguida la iniciativa, Eusebio de Cesarea, origenista, simpatizante de Arrio, neoplatónico, y propuso que en su diócesis de Cesarea en Palestina, a los que se bautizaban, los catecúmenos que se bautizaban, les proponían un símbolo y que el concilio tal vez podía adaptarla. Y el símbolo que propuso a Nicea Eusebio dice así: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, luz de luz, vida de vida, Hijo único, primogénito de toda la creación, engendrado del Padre antes que todos los siglos, por quien todo ha sido hecho, que por nuestra salvación se hizo carne y habitaba entre nosotros, padeció y resucitó el tercer día, ha subido hacia su Padre y volverá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en el Espíritu Santo. Creemos que cada uno de estos existe verdaderamente, el Padre que es verdaderamente Padre, el Hijo que es verdaderamente Hijo, el Espíritu Santo que es verdaderamente Espíritu Santo, como el Señor lo dijo al enviar sus discípulos a predicar, diciéndoles: enseñad a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ven ustedes este símbolo. Este símbolo el concilio lo adoptó a condición de añadirle algunas palabras. Eusebio, que quería que lo aceptasen tal como estaba, por la sencilla razón de que en su terminología, equivocamente, se confundía generación con creación, y que cuando se decía el Padre es verdaderamente Padre, se pensaba, y solo por lo tanto el Padre es verdaderamente el Dios, el otro es el Hijo único de Dios, Hijo único. Pero estaba aquí metido el subordinacionismo, él era originista, el subordinacionismo, y prácticamente era para dar un pasaporte al arrianismo, porque Arrio también a veces decía cosas así cuando le convenía, y otras veces se quejaba de que lo tuviesen por hereje por decir que Cristo había sido hecho de la nada, que Logos había hecho de la nada. Entonces, por influencia de Osio, obispo de Córdoba, que entonces tenía mucha influencia con el emperador Constantino y que fue el primero en firmar las actas, parece cierto que como delegado del Papa, junto con otros dos presbíteros de Roma, por influencia de Osio y de Atanasio, que entonces era un diácono y que acompañaba al patriarca alejandrino, por influencia de Osio y de Atanasio, el concilio adoptó la siguiente fórmula: creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido, unigénito del Padre, no comparable con ninguna manera de filiación adoptiva, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia misma del Padre, nacido de la misma sustancia del Padre, nacido unigénito de la misma sustancia del Padre. Estas son las palabras añadidas, el unigénito y de la misma sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, añadido a lo que decía Eusebio. Nacido, no hecho, negación de la creación, puesta por Osio y por Atanasio. Consustanciado, como usión, al Padre, de la misma naturaleza. Por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, todo lo demás igual. Y una fórmula de anatema que redactó Osio. En cuanto a los que dicen, hubo un tiempo en que el Hijo no era, o que el Hijo fue hecho de la nada, o que es de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es creado, o sujeto a cambio y mutación, a estos los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Y esto es lo que se acordó en el Concilio de Nicea. El apoyo de Constantino a lo definido en Nicea duró muy poco tiempo, y el día próximo vamos a ver una larga lucha dramática en que los defensores de Nicea y de la palabra consustancial y de lo definido allí quedan aparentemente en minoría en el mundo, quedan arrinconados, son depuestos de sus patriarcados y obispados, son sustituidos por obispos arrianos, son considerados como la peste de la Iglesia, los culpables de todas las querellas y de todas las luchas. Constantino llega a tener verdadera fobia contra Atanasio, a quien le da la culpa de todas las tensiones que hay en la Iglesia. Yo termino con una palabra de presentación del obispo Atanasio, que será el protagonista de la próxima sesión, cuando fue después patriarca alejandrino. En lo que se llamaba Martiriologio Romano estaba ese texto: San Atanasio, obispo de Alejandría, confesor, doctor de la Iglesia, celebérrimo en santidad y doctrina, en cuya persecución se conjuró casi todo el mundo. Defendió vigorosamente la fe católica desde el tiempo de Constantino hasta Valente, contra emperadores, gobernadores e innumerables obispos arrianos, por los cuales, acosado insidiosamente, anduvo prófugo de una a otra región hasta no tener en la tierra lugar alguno donde ocultarse. Más de la mitad de sus 40 años de pontificado vivió desterrado de Alejandría. 40 años, 20 fuera de la sede, en el desierto egipcio, o en Treveris, lo desterraba en Occidente, en Magalia, o ocultado entre los monjes de la Tebaida, que le tenían allí como si fuese un hombre nefasto, que ocultado a la policía imperial, diríamos, es uno de los obispos más perseguidos de la historia de la Iglesia, más maldecidos, más difamados, más despreciados, acusado de todo, en un momento triste, que también habrá que explicar. El Papa Liberio, preso, ganó la libertad de la cárcel escribiendo unas palabras muy confusas y equívocas, no doctrinales, sino de actitud, en las que, para bien de la paz y armonía de la Iglesia de Oriente, rechazaba la actitud de San Atanasio como contraria a la buena armonía de los cristianos. Esto le valió ser liberado de la cárcel y poder volver al pontificado romano. Es uno de los momentos más tristes de la historia del pontificado. Pero quiere decir que pobre Atanasio, por sufrir, hasta sufrió la humillación de que el Papa se congraciase con el emperador arriano, hablando mal de Atanasio. Todo el mundo habla mal de Atanasio. Es el gran doctor de la Iglesia de Oriente, el que las iglesias orientales llaman el padre de la fe ortodoxa de Cristo, y de quien dice Bossuet que tiene en todo el carácter de la grandeza. Le llaman Atanasio el Grande también. Quisiera terminar con una observación. Estos concilios orientales, estos 7 concilios, entendidos tal como enseñaron, porque esto que dicen, ¿qué quería decir este concilio? La palabra consustancial que no está en la escritura. Pues quiere decir lo que creemos. Quiere decir que Jesucristo es Dios. Quiere decir que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que quiere decir, que tiene la misma naturaleza que Dios Padre, que solo hay un Dios, que es Padre e Hijo y Espíritu Santo. Y si se derriba esta fe de Nicea, no hay cristianismo. Se pierde el sentido de la fe en Dios, tal como ha sido revelado en Cristo, y se pierde el sentido de la salvación que Cristo nos trae. No hay cuerpo místico de Cristo, no hay divinización del cristiano, no hay iglesia, no hay santidad, no hay nada. Estos concilios tienen una importancia ecuménica inmensa. La Iglesia de Oriente, la separada de Roma, se llama a sí misma la Iglesia de los 7 concilios. Y lo que se llama la ortodoxia, en sentido de doctrina recta de la fe de Cristo, que es la bandera del mundo oriental, la ortodoxia, que celebran una fiesta litúrgica del triunfo de la fe ortodoxa, el ciclo pascual. Lo que se llama la ortodoxia la definen todas las iglesias bizantinas, rusas, búlgaras, orientales, etcétera, de tipo, las que están dependiendo de alguna manera o relacionadas con patriarcado de Constantinopla, se definen a sí mismas como la ortodoxia es la doctrina de los siete concilios. Ellos, las iglesias ortodoxas, son la iglesia de los siete concilios. Por otra parte, las confesiones históricas del protestantismo tradicional, la doctrina de estos concilios, también la aceptaban. Y la anglicana, específicamente, los 39 artículos del tiempo de la reina Isabel, establecen como doctrina obligatoria de la iglesia de Inglaterra la del concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia. Está claro, ¿verdad? O sea, tiene una enorme importancia ecuménica comprender estos concilios y darnos cuenta que lo que enseñaron vale para hoy y se puede predicar a los japoneses y hay que predicarle a los africanos y a los chinos, pues no faltará más. Si la Iglesia abandona la fe que definió Nicea, abandona el Evangelio de San Juan y el de todos los evangelistas y la doctrina de San Pablo. Y continuaremos la semana próxima explicando la larga lucha del siglo IV. Para explicar los antecedentes del concilio que trataremos en otra conferencia que definió la divinidad del Espíritu Santo. Muchas gracias por haberme atendido. Gracias.